como la marea. Lo nuestro viene y se va. Yo ya no quiero pelea. Te quiero un ratito más. Ver las estrellas desde la azotea. Y que como sea todo quede atrás. Tú y yo como la marea. Como las olas del mar. Yeah. No quiero más peleas, solo quiero pasarla bien. Sabes muy bien que eres tú quien. Baby, me pone mal con tan solo un besito. Me volví a enamorar, baby, te felicito. Amo cuando subo y baja como en la marea. Diferente, cualquiera te desea. Pero eres solo mía, no tienen idea. Esa curva solo pa' mí la posea, posea. Oye, lo siento, yeah. Se me acabó el tiempo. No te preocupes que mañana vuelvo. Y lo hacemos de nuevo. Yeah. En la orilla del mar, una foto y él la quiere postear. Entre tú y yo tenemos historial. Esa belleza fuera lo normal. Yeah. Como la marea, lo nuestro viene y se va. Yo ya no quiero pelea, te quiero un ratito más. Ve las estrellas desde la azotea. Y que como sea todo quede atrás. Tú y yo como la marea. Como las olas del mar. Es el aire. Yeah, yeah. No fue coincidencia lo de verte. Ni cosa de suerte. Sino que fueron todas las ganas de tenerte. Y aunque parezca que la cosa es ridícula, contigo siento que me vivo la película. Pero no, la cosa no es fácil. Aunque a veces parezca que sí. Y sé que también te duele a ti. Ven que si ya no soy feliz. Como las olas del mar. Baby, tú vienes y te vas. Pero aunque te alejes, sé que vas a regresar. Va pum, relajado. Fluye como el agua para siempre aquí a mi lado. Te lo he arrebatado. Y aunque en tus besos siento la sal. Baby, contigo yo quiero estar. Nado contra la corriente hasta que sea suficiente. Porque sienten quien yo pienso cuando estoy como frente la marea. Nuestro viene y se va. Yo ya no quiero pelea. Te quiero un ratito más. Ver las estrellas desde la azotea. Y que como sea todo queda atrás. Tú y yo como la marea. Como las olas del mar. Luiso, la revelación. Es el line.